Sintonizas en este momento con Filipinas Ahora Mismo, el programa de la cultura contada en español. ¿Cómo está Cayuyan? Les saludamos y les damos la bienvenida al programa Filipinas Ahora Mismo. Etopo, Simón Vivar, Atsina Francis A., Francis J., Hannah at Wilbert, ang mga tagapaghatid balita at impormasyon en español. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora en el programa Filipinas Ahora Mismo. Tiempo Deportivo. Buenas noches a todos. Hoy hablaremos de Jesse Owens. James Cleveland Jesse Owens fue un atleta popular de Estados Unidos y es de origen afroamericano. Nació el 12 de septiembre de 1913 en Oakville, Alabama, Estados Unidos, pero se trasladó a Cleveland, Ohio, cuando tenía 9 años. Era el séptimo de los 11 hijos de Henry y Emma Owens y nieto de un esclavo. En 1936, Owens viajó a Berlín, Alemania, para representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Adolf Hitler estaba utilizando estos Juegos para mostrar al mundo una renaciente Alemania nazi. Hitler tenía grandes esperanzas en que los atletas alemanes dominaran los Juegos con sus victorias. Mientras tanto, la propaganda nazi promovía el concepto de la superioridad de la raza aria y la inferioridad de la raza africana. Sin embargo, Owens sorprendió a todo el mundo al ganar 4 medallas de oro. En los 100 metros lisos derrotó a Ralph Metcalf. El siguiente día, después de unos amables y útiles consejos de su rival alemán Louis Long, ganó en el salto de longitud. Ganó otra medalla un día después en 200 metros lisos. Finalmente, consiguió su cuarta medalla junto con el equipo de relevos 4 por 100 metros. Esta marca de 4 medallas de oro en unas Olimpiadas no fue igualada hasta 1984 por Carl Lewis. Aún así, el gobierno de Estados Unidos no le dio ningún reconocimiento debido a la segregación racial en aquel tiempo, hasta que Dwight Eisenhower llegó a ser presidente de Estados Unidos. Desde entonces siguió recibiendo galardones y reconocimientos. Jesse Owens fue premiado con la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos en 1976 por Gerald Ford y a título póstumo la Medalla de Oro del Congreso por George H.W. Bush el 28 de marzo de 1990. En 1984, a una calle de Berlín le pusieron su nombre, al igual que una escuela secundaria en el distrito de Lichtenberg. Si Jesse Owens ay matagumpay na naglaro sa 1936 Olympic Games sa Alemania kung saan nakuha niya ang 3 medalyang ginto sa larangan ng pagtakbo. Nanalo siya sa 100 meter dash at 200 meter dash at ang kanilang kupunan sa 4x100 relay at sa long jump. Después de los Juegos, tuvo muchas dificultades y pasó a ser un promotor del deporte, esencialmente un animador de espectáculos. Al final, su autopromoción se acabó y luego consiguió un trabajo como relaciones públicas en Chicago, e incluso como pinchediscos de la música jazz. En cuanto a su vida familiar, Jesse Owens tuvo 3 hijas bellas con Ruth Solomon, con quien estuvo casado hasta su muerte el 31 de marzo de 1980, con 66 años de edad debido al cáncer de pulmón. Mañana continuamos hablando sobre Carl Lewis. Es el día de los muertos en vida, donde este pobre corazón resucita. 5 meses devorado por las termitas, como esa podrida y vieja silla. Hoy vi cruzar a esa chica sencilla, guapa de cara, rica de alma, de esas que no se olvidan. Belleza callada y mirada recogida, ojos que ponen la zancadilla. Quiero olvidar. Quiero probar. Quiero olvidar. Quiero probar. Quiero probar el rojo de tus labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos. Esos tacones baratos. Nena, ya está cerca. prensa que has triturado esta rutina de congelados calendarios y horas asesinas, de días gordos y noches cojas que no caminan, de aquella imbécil a la que di mi vida. Acércate y abre esta botella vacía. Ya no queda demasiado corazón, ya no quedan palabras bonitas. Tú no la ves, pero mi alma respira y me gustas. Chiquilla, quiero olvidar. Quiero probar. Quiero olvidar. Quiero probar. Quiero probar el rojo de tus labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos. Esos tacones baratos. Nena, ya está cerca otra vez. Y tú me dices ven. Con lindas sonrisas. Y yo te digo ten. Mi mano te acaricia y me dice bien. Qué rica la vida. Y yo te digo arriba, arriba, arriba. Me resbalo en tu piel. Y exprimimos los ratos. Brillan tus piernas morenas. Con tacones baratos. Con pizza que suena los tacones, mami. Esos labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos. Esos tacones baratos. Nena, ya está cerca otra vez. Si tú me dices ven. Con lindas sonrisas. Y yo te digo ten. Mis manos te acarician y me dices bien. Qué rica la vida. Y yo te digo arriba, arriba, arriba. Me resbalo en tu piel. De película. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po sa ating masugid na tagapakinig ng ating programang Filipinas Ahora Mismo. Les hablo desde Manila, y hoy es Martes. Sapagkat malapit na naman ang pagdiriwang ng Maynila ukol sa pelikulang Pilipino o Festival de Cine de Manila na ginaganap taon-taon, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang mga pelikulang nagwagi sa kategoryang pinakamahusay na pelikula. Ahora, les comparto información sobre las mejores películas del Festival de Cine de Manila que han ganado en el festival. Hoy, continúo resumiendo las películas que les mencioné. Si ustedes no han visto ninguna de estas películas que voy a enumerar, les recomiendo que vayan a la tienda de video más cercana para adquirirlas. Por lo tanto, prepárense para escucharlas y les voy a leer las ganadoras y mejores películas de las 35 ediciones del festival. Recordamos que ayer hablamos de las películas que se titulan Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, Burlesque Queen, Atsay, Kasal-Kasalan, Bahay-Bahayan, Taga sa Panahon y Kisap Mata. En este segmento voy a comenzar con la película titula Himala o Milagro. Fue estrenada en el año 1982 y dirigida por Ismael Bernal. La película está protagonizada por Nora Honor, que hizo el papel de Elsa. Su interpretación es considerada por muchos críticos filipinos como la mejor de su carrera. La segunda película se titula Carnal. Fue estrenada en 1983 y dirigida por Marilu Díaz Abaya y fue protagonizada por Philip Salvador, Charito Solís y Vic Celaya. La tercera película se titula Bulaklak ng City Jail o Flor del Cárcel. Fue estrenada en el año 1984 y dirigida por Mario O'Hara. Es una excelente película filipina que representa la situación de las mujeres en la cárcel de la ciudad. La película está protagonizada por Nora Honor, que hizo el papel de Ángela. Ella es encarcelada por la acusación de asesinato de la esposa de su amante. Ella tiene una experiencia con abusos físicos y sexuales dentro de la cárcel porque era violada por los policías. La cuarta película se titula Paradise Inn. Fue estrenada en el año 1985 y dirigida por Celso Castillo. Fue protagonizada por Lolita Rodríguez, Vivian Vélez, Michael de Mesa y Dennis Roldán. La quinta película titulada Halimaw sa Banga o Monstruo de la Jara fue estrenada en el año 1986. La película fue dirigida por Christopher de Leon y Mario O'Hara y fue protagonizada por Irian de Leon, Gina Pareño y Michael de Mesa. La película gira en torno a una antigua jara o banga que tiene un monstruo en la vivienda de una familia rica. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hanggang bukas muli. Ciao! Ahora mismo, el programa que mejora tu español. Es un tiempo gozoso, hermoso, glorioso, misericordioso, de mucho amor. Es Navidad. Es Navidad. El consultorio de la doctora Love. Hola a todos, buenas noches. Hoy es el día 14 de diciembre 2010, isang napakamagandang gabi, una fantástica noche. Bienvenidos a doctora Love, 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Ngayong gabi, meron tayong sulat galing sa isang dalagang nangangalang Marie ng Diliman, Quezon City. Tenemos una carta de Marie de Diliman en la ciudad de Quezon. Querida doctora Love, Tengo 30 años. Soy un estudiante de posgrado en una universidad muy importante aquí en Manila. Acabo de romper con mi novio de 7 años. Mi exnovio ha roto conmigo porque me dijo que no tengo dirección en mi vida. Solo quiero estudiar toda mi vida y no trabajar. Por un lado, es verdad que me gusta estudiar. Estoy haciendo un máster de Historia y Cultura Medieval actualmente. Y tengo previsto estudiar portugués después. Me encanta leer, aprender cultura y historia. A lo mejor voy a enseñar después de mis estudios, pero no estoy segura. Vale, lo que dijo mi exnovio es verdad, pero soy así. Pero, doctora Love, acabo de saber que mi ex está saliendo con su compañera de trabajo. Estoy sorprendida porque, te lo digo de la verdad, no es tan guapa. No tiene el mismo nivel de educación y estatus en la sociedad que yo. Es una chica muy sencilla y dicen que es muy trabajadora, no sé. Pero me siento un poco insultada y me he empezado a preguntar por qué mi ex me ha reemplazado por alguien así. ¡Qué horror! No estamos en el mismo nivel, por Dios. Al mismo tiempo, acabo de recibir una carta desde Londres. Fue una carta sobre una solicitud que tenía para una beca, para un curso de lenguas románicas. Me han aceptado en el programa y sobre todo me han ofrecido una beca. Tengo mucha ilusión, doctora Love. Pero ¿sabes qué? Todavía estoy enamorada de mi novio. Entonces, le he escrito para darle las buenas noticias y, sin vergüenza, le he pedido que vuelva conmigo. Que no voy a Londres para mis estudios si hay una posibilidad muy pequeña si todavía me quiere. Doctora Love, lo peor es que me ha escrito y me ha dicho que no quiere volver a mí y que tenga mucha suerte con el curso. Doctora Love, estoy destrozada. Hola niña, lo siento mucho por lo que pasaste. Claramente, el chico simplemente no es para ti. Él quiere a alguien que quiere trabajar, que está en la misma dirección de él. Alguien con quien puede empezar una familia. Su nueva novia a lo mejor no es tan guapa como tú o de tu mismo nivel, pero a lo mejor él simplemente necesita a alguien sencilla y trabajadora, como dices, que va a ayudarle a empezar una familia. Es muy obvio en tu carta que tú todavía no estás preparada para hacerlo. Te veo como alguien que aún tiene muchas cosas que quiere hacer todavía. Y has sido aceptada en un curso en Londres. Enhorabuena. No todas las personas tienen la misma oportunidad. A lo mejor tienes que seguir más en el camino para saber lo que es realmente para ti. No lo fuerces. No tengas prisa. A su tiempo. Buena suerte, niña. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Doctora Love, ahora mismo, todo junto, @gmail.com. Ay, la, la, la, la, la. Aunque no lo creas, aún camino por tu calle. Taquicardia me trae cuando paso por tu casa. Me alimento viendo tu silueta en la ventana. Sé que volveremos, tengo esa esperanza. No sabría cuántas noches no dormí pensando. Muchas fueron las que me pasé llorando. Nunca imaginé que tú pensabas en dejarme. Sé que no es lo mismo ni tu amor es como antes. Si te contara cuántas noches he llorado, me perdonarías enseguida. Te extraño porque te extraño, no estar contigo me hace daño, mi vida, mi corazón te está llamando, cruza el mar entero para demostrarte que te quiero, cruza el universo. Hecho falta verte como aquellas tardes. Si te contara cuántas noches he llorado, me perdonarías enseguida. Te extraño porque te extraño, no estar contigo me hace daño, mi vida, mi corazón te está llamando, cruza el mar entero para demostrarte que gritaré al mundo entero cuánto es lo mucho que te quiero. No estar contigo me hace daño, mi corazón te está llamando. Sin tu beso estoy enfermo. Aprendemos español. Hola, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre la casa. Si quieres partir de una casa o de un sitio, puedes utilizar los verbos pronominales irse o marcharse. Puedes decir me voy o me marcho para despedirse del dueño, por ejemplo. Por otro lado, si estás en un sitio como una oficina o un centro comercial y ya quieres regresar a tu propia casa, puedes usar la expresión ir a casa. Puedes decir, ya estoy cansado, quiero ir a casa. Por ejemplo, hace unas semanas, algunos pasajeros se quedaron tirados en algunas zonas de la región capitalina porque no había transporte a causa de un aguacero que había provocado una inundación. Entonces no pudieron ir a casa y pasaron toda la noche en la calle. Hay muchas personas sin domicilio fijo, por eso necesitan alquilar una casa o un apartamento. Cuando hablamos de la casa de alquiler, hablamos del dueño, que es el propietario de la casa, y del inquilino, que toma una casa o parte de ella en alquiler para habitarla. El verbo alquilar significa dar en alquiler cuando el sujeto es el dueño, y tomar en alquiler si el sujeto es el inquilino. Ahora vamos a hablar sobre algunos modismos y expresiones interesantes relacionados con la casa. En el lenguaje familiar se usa la expresión como una casa en algunas situaciones que significa muy grande, pero se aplica a cosas o ideas, no a personas. Por ejemplo, una rata como una casa es una rata muy grande, o una mentira como una casa es un gran mentira. También se dice que una casa es de tócame roque si vive en ella mucha gente y hay desorden. Si alguien gasta dinero con esplendidez con cualquier motivo, esa persona echa o tira la casa por la ventana. Para comprarse un coche tan caro, tiró la casa por la ventana. Si alguien levanta la casa, esa persona muda su residencia a otro lugar. Si alguien no tiene casa ni hogar, es sumamente pobre o un vagabundo. También se utiliza la expresión oler la casa a hombre para dar a entender que alguien quiere hacerse obedecer en su casa por lo común sin conseguirlo. Si alguien entra en una casa como Pedro por su casa, esta persona actúa como si fuera él es el dueño. Por eso actúa con desenvoltura. Mañana empezamos a hablar sobre las partes principales de una casa. ¡Hasta luego! Cuenta conmigo, sigue el destino, toma mi mano, yo te lo pido. Entra en mi mundo, busca el camino, tocas mi alma, yo te lo pido. Dulces momentos para recordar, a pesar de que tengas que marcharte, amor. Ya siento el dolor para sentirte, amor. Solo puedo imaginar que estás alrededor, con tus labios en mi voz para sentirte, amor. Solo puedo rezarle a Dios para sentirte, amor. Solo puedo imaginar que estás alrededor, con tus labios en mi voz para sentirte, amor. Solo puedo rezarle a Dios. Cuenta conmigo, no temo decirte que estás en mi mente, así te lo digo. Dulces momentos para recordar, a pesar de que te La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola, buenas noches. Hoy voy a contaros el fin de la leyenda del maíz. Recordamos que Maíz Acholo murió en la guerra. Por eso, Huayru pasó toda la noche llorando la muerte de su esposa. Sus lágrimas eran tantas que regaron el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la joven. Al amanecer, vio con sorpresa una plantita que había brotado, cuyas ropas eran del mismo color verde de las ropas de Maísa. La nueva planta creció y cuando dio frutos, vio que sus granos parecían los dientes de Maísa, y por esa razón se llama maíz. Y en ciertas regiones de América Latina, sus frutos se conocen con el nombre de choclo. En muchas culturas, el maíz es un símbolo de salud, de fertilidad y de una buena cosecha, así como alimento básico. Puedes encontrar maíz en muchas de tus comidas favoritas, como el cereal, las tortillas y los nachos. Muchas culturas creían en una mítica madre maíz o divinidad del maíz que habitaba los maizales. En varias zonas de Europa, los campesinos vestían con ropas a la última planta de maíz que quedaba en el maizal o la disfrazaban como un muñeco y a menudo la llamaban la vieja o el viejo. Algunos pueblos indígenas creían que el maíz provenía de una gota de la sangre de la mítica mujer maíz, En esa leyenda boliviana, el maíz nace en el lugar donde ha muerto una hermosa mujer. Hay veces en que los conflictos son constructivos, pero otras veces tienen resultados terribles e incluso terminan en guerras, como lo que ocurrió en la leyenda del maíz. En el cuento apareció la planta de maíz tras la muerte de Maisa Choclo. Para mí, la aparición de la planta simboliza la nueva esperanza. Maisa Choclo sirvió de chivo expiatorio para que hubiera paz entre los dos pueblos enemigos, los charcas y los chayantas. Después de la muerte de la muchacha, no creo que los dos pueblos siguieran luchando. A lo mejor se dieron cuenta de la tontería de su lucha, que no tenía sentido. Además, su muerte ha producido un alimento que ha estado en la comida básica de muchos pueblos durante siglos. Pues hay una canción en inglés que dice: después de la lluvia sale el sol. Algunas personas pensarían que Maisa era un gran espíritu porque tras su muerte se convirtió en una planta de maíz. Pues no creo que fuera un gran espíritu. Para mí es más probable que fueron los dioses que la convirtieran en una planta. Estás en la sintonía de Filipinas ahora mismo. Mujer y salud. Las Navidades significan una época de fiestas con familiares, colegas y amigos. Es muy común comer mucho durante estas fiestas. Tenemos los platos favoritos de Navidad, como el lechón, la ensalada de macarrones, el jamón, la ensalada de frutas. ¡Qué rico! Igual, podría viajar a otros sitios en esta etapa de bodas y reuniones con familiares lejanos. Todos estos eventos podrían pasar factura a tu cuerpo. Vamos a revisar unos consejos sacados de un artículo en Women's Health para ayudarnos a disfrutar estas Navidades sin problemas. Los siguientes alimentos se brindan un alivio instantáneo para problemas comunes. Primero, ¿cómo aliviar tu mal aliento después de comer cebolla o tomar café? ¿Te has quedado sin chicle para mascar o menta? No te preocupes, que la ramita de perejil en un lado de su plato funciona bien. El perejil es rico en el pigmento clorofila de las plantas. La clorofila es un gran refrescante de mal aliento. Segundo, ¿cómo solucionar el mareo? Simplemente tomar jengibre. Tomar 500 miligramos de jengibre en polvo o en bruto 30 minutos antes de la salida, que otros 500 miligramos cada 3 hasta 4 horas. El jengibre reduce el mareo por movimiento, ya que estimula los receptores en el tracto digestivo, que ayudan a liberar la hormona para calmante, que es la serotonina. Tercero, ¿cómo solucionarse el dolor de cabeza? Coma proteínas, no hidratos de carbono, para que no salte enseguida el azúcar en tu sangre. Las proteínas requieren más tiempo para digerir, lo que eleva el nivel de azúcar en la sangre lentamente. La comida que tiene muchas proteínas son los huevos, los frutos secos, los quesos de cuerda y las barras de proteína. El siguiente, el problema que pretendemos solucionar es nada más que la resaca. Talakayin naman natin ngayon kung anong gagawin kung nakainom tayo ng masyado sa ating mga party. Bebe un zumo de naranja antes de la hora de los cócteles. Los zumos de frutas tienen una forma de azúcar natural, de fructosa, que te ayuda a quemar el alcohol en tu cuerpo. Después de una noche de haber bebido, toma un vaso de 10 onzas de zumo antes de dormir, para que no te sientas tan mal por la mañana. Estos son unos trucos para aliviar unos problemas comunes durante las fiestas de Navidades. ¡Que os divertáis! Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcoceba@gmail.com. Maraming salamat sa aming mga tagapaginig dito sa Mujer y Salud. Muchas gracias por escuchar el segmento. Espero que os hayamos ayudado a mantener una vida sana. Kita-kita ulit tayo bukas. Hasta mañana. Hagamos todo. una bandera con manos negras, una bandera con manos blancas, por un mundo mejor. En este momento hagamos todos una bandera con manos mestizas. La cocina de Francis. Hoy vamos a preparar un pollo guisado empleando una fórmula tradicional muy popular. Y luego vamos a preparar un postre que se llama Paciencias utilizando la receta de José Antonio Fidalgo en el libro Las mejores recetas en los monasterios españoles. Magandang gabi mga kaibigan, tayo ay magluluto ng pollo guisado gamit ang isang pamamaraang tradisyonal. At para sa ating panghimagas, gagawin natin ang pasyensyas. Lahat ng mga ito ay ayon sa pamamaraan ng pagluto ni Jose Antonio Fidalgo. Bueno, umpisa na natin. Necesitamos los siguientes ingredientes. Un pollo de al menos 2 kilogramos, 2 cebollas, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, 2 dientes de ajo, una copa grande de brandy, patatas pequeñas redondas, lechuga, tomate, aros de cebolla, vinagre, aceite, sal. Limpio el pollo y troceado en 8 partes. Se adoba con ajo y sal. Pasada una hora, fríe en abundante aceite bien caliente. Los trozos de pollo ya fritos y bien dorados, se ponen en una cazuela. Aparte, en el aceite de fritura, se hace un pisto con la cebolla y los pimientos y se incorpora todo el pollo, sumando el brandy y el caldo o agua hasta casi cubrir. Cuece a fuego continuo hasta que la carne esté tierna. En una fuente de barro muy caliente se colocan los trozos de pollo para ser servidos. Al lado, en salsera, la salsa de guiso pasada por pasapores y en bandeja o fuente las patatas redondas fritas. Todo eso se complementa con una ensalada de lechuga que se ofrece ya aliñada en otra fuente honda. Y para el postre vamos a preparar las paciencias, que es una dulcería muy extendida en los monasterios extremeños. Necesitamos lo siguiente: 500 gramos de azúcar, 700 gramos de harina, 8 claras de huevo, zumo de un limón. Mezclamos muy bien todos los ingredientes hasta conseguir una masa consistente. Colocamos esta masa en una manga pastelera y formamos pequeñas porciones del tamaño de un botón de gabardina o de abrigo que se disponen en bandejas untadas de aceite. Dejamos secar durante unas 6 o 7 horas y finalmente horneamos a fuego medio hasta obtener un color dorado. ¡Vamos! ¡Gaentayo! suena en español es Filipinas ahora mismo. Nos vamos de viaje. Hola a todos. Buenas noches, queridos oyentes de nuestro programa Filipinas ahora mismo. Magandang gabi po sa mga masugid na tagapakinig ng ating programang Filipinas ahora mismo. Hoy es Martes, el les hablo desde Manila. Ako po ay nagagalak na makasama kayong muli sa ating edisyon. Ilang tulog na lamang at Pasko na. At marahil ang karamihan sa atin ay masayang-masaya na naman sapagkat ito ang panahon ng pamimili at bigayan ng mga regalo. Subalit bago mamili o mamasyal, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang mga paalala upang makaiwas sa pagod at malaking gastos. La Navidad se acerca y tal vez la mayoría de ustedes son felices de nuevo. Estoy seguro que ustedes van a disfrutar de la temporada de compras y el intercambio de regalos porque recibir un regalo es siempre agradable y divertido, ¿no? La verdad, salir de compras en Navidad no debe ser sinónimo de estrés. Se planifiquen con tiempos apropiados, podrán ahorrar y escapar de las largas colas. Algunas personas dicen que el espíritu festivo compensa el ambiente de estrés de las compras. Pero antes de ir de compras o visitar los grandes centros comerciales, ahora voy a compartir con ustedes algunos consejos sobre cómo evitar la fatiga o costos enormes para ahorrar. Tómenlo como lo que son, indicaciones que ustedes puedan usar para tener una idea para decidir las compras baratas que se adapten a sus preferencias. Primero, encuentren o busquen los regalos perfectos que son baratos y no tomen la búsqueda como un gran problema. Si están buscando un regalo específico, comparen precios y busquen descuentos en el periódico o por correo. En caso de que haya largas colas y las multitudes que invaden los centros comerciales como parte de la tradición navideña, tengan paciencia, por favor. Segundo, planifiquen con compras con tiempo. Preparen una lista y salgan de compras antes de que las masas se apoderen de las tiendas. Su jornada navideña puede convertirse en una experiencia placentera. Tercero, no olviden de llevar siempre el recorte del descuento para que no lo dejen de aplicar por equivocación y no compren regalos que tengan un precio diferente. Guarden todos sus recibos de compra en un lugar seguro en caso de que tengan que hacer alguna devolución. Cuarto, si la tienda ofrece el servicio de envolver los regalos, acéptenlo. Eso les ahorrará tiempo. Finalmente, deben siempre vigilar sus pertenencias, incluyendo su cartera y sus compras. Las tiendas no son responsables si pierden algo. No se distraigan especialmente cuando estén en la caja registradora para evitar problemas. Bueno, me gustaría compartir con ustedes más información, pero ahora no tenemos más tiempo. Y continuamos mañana por la noche a la misma hora para saber más consejos antes de que vayan a los centros comerciales o las tiendas. Hasta mañana. Chao. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Camino de Cádiz. Bienvenidos a Camino de Cádiz, el segmento dedicado a la historia en el programa Filipinas Ahora Mismo. Hoy, como hacemos en muchas ocasiones, nos acercamos a los hechos que rodearon a la proclamación, el 19 de marzo de 1812, de la tercera constitución en la historia de Occidente y la primera en la historia de España. El 23 de diciembre de 1810 se creó la Comisión de Elaboración de la futura Constitución. Una de las primeras medidas tomadas por las Cortes fue la elaboración, lógicamente, de una Constitución. Para ello, contaban con numeroso material del que partir, elaborado por la Junta de Legislación. La comisión encargada de dicha elaboración estuvo presidida por el eclesiástico don Diego Muñoz Torrero e inicialmente estuvo formada por 13 miembros, a los que a posteriori se incorporarían dos más nuevos diputados en propiedad y seis suplentes. El nombramiento de los miembros de esta comisión se verificó el 23 de diciembre, recayendo en un número superior al inicialmente convenido. Y es que, al iniciarse las reuniones de dicha comisión, en marzo de 1811, la Comisión de la Constitución solicitó la aportación de algunos asesores, momento en el que entra en juego la persona de Antonio Ranz Romanillos, probablemente uno de los más influyentes redactores de la Constitución, a pesar de no ser diputado. El día 17 de diciembre de 1810 comenzó a discutirse el reglamento provisional del Poder Ejecutivo, orden de destierro al antiguo Consejo de Regencia, y el 1 de diciembre de ese mismo año se aprueban las órdenes suspendiendo la concesión de prebendas eclesiásticas y empleos civiles. El 3 de diciembre de 1810, las Cortes Generales y Extraordinarias, demostrando su entusiasmo por su instalación en favor de los súbditos españoles que sirven en la milicia, decidieron conceder el indulto general a todos los reos militares del ejército y de la armada y todos los que gocen del fuero de la guerra en los dominios españoles de Europa, Indias e Islas Filipinas bajo ciertas condiciones. Los desertores que abandonaron los ejércitos patrios y se encuentren en el momento en plazas no ocupadas por los enemigos deben presentarse antes de 3 meses ante la autoridad de dicho lugar para ser readmitidos en los cuerpos que les sea necesario para servir a su nación. También se indultará a los que se encuentren en plazas enemigas siempre y cuando no hubieran tomado partido por ellos. En caso de haberlo hecho, si se demuestra que no han servido a los enemigos abriendo fuego contra la patria, podrán ser restituidos absorbiéndolos los regimientos como soldados durante 8 años de servicio. No gozarán de este indulto los que fuesen culpados como espías, reos de crimen, de homicidio, de sacerdote, alevosía, blasfemia, sodomía, cohecho y baratería, resistencia a la justicia y mala malversación de la hacienda. Tampoco les será otorgado el perdón a los que hubiesen cometido delitos en que haya parte agraviada si no precede el perdón de parte contraria. Pero la guerra sigue. 2 corbetas inglesas han disparado contra los enemigos situados en la batería de Cabezuela y la adyacente, contestando los calos desde ambos puntos. En las acciones de retirada a Granada del general Sebastiani se distinguieron la caballería capitaneadas por el general Freire y los tiradores de la ciudad de Cádiz. Hanggang dito na lamang po at hanggang bukas muli. En nombre de Francis A., Francis J., Hannah, Wilbert Sasuya y Carlos Juan, les saluda Bon Viva. Les deseo una muy feliz noche. Hasta aquí la emisión de hoy del programa Filipinas Ahora Mismo. Este programa es posible gracias al proyecto cultural Ventura de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Bureau Broadcast Service, Capatirán Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz han unido sus fuerzas para hacer posible la emisión que han escuchado.